Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. La Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe pide que se aumente el monto de las partidas escolares asignadas para las raciones de los comedores. Autoridades de la entidad manifiestan que, si bien durante el mes de junio el gobierno provincial ajustó las partidas por ley y el monto asignado para la copa de leche por chico es de 10 pesos con 98, lo que llega es de 4 pesos con 10. Los expertos en economía suelen utilizar gráficos y porcentajes para darnos a conocer las consecuencias de las políticas neoliberales llevadas adelante por el gobierno nacional. Pero para entender la inflación y sus víctimas debemos hacer escuela. Las cooperadoras escolares de la ciudad de Santa Fe reciben 4 pesos con 10 para que un pibe tome la leche. Un alfajor, el más barato, vale 10. Si pasamos al almuerzo, lo que cada pibe recibe es 12 pesos. Un panchito con dos fetas sale 20. Hilda Dutruel, presidenta de la Federación de Cooperadoras Escolares de Santa Fe, dialogó con Radioactiva. Si uno quiere dar los valores como corresponden, eso no lo podés obtener de manera inmediata, dar lo que corresponde. Tenés que darle o menor cantidad o diferente la calidad, ¿viste? O sea que en eso es bastante complicado. El monto ideal tendría que ser mínimo 20 pesos y entre 8 o 9 la parte de copa de leche, 20, 20 y pico. Fíjate vos que en aquella escuela donde, porque no tienen cocinero y demás, tienen dieta seca, no hay manera de conseguir por 12 pesos absolutamente nada. Aún el pebete con una rodaja de jamón y de queso, que te va a 15, 16, 17 pesos. Una justicia patriarcal. Le cabe esta caracterización al Tribunal 4 de Mar del Plata, que absolvió a Ricardo Panadero, un ex policía que eludió durante 15 años a las autoridades después del femicidio de Natalia Melman, ocurrido en 2001. Tanta demora para llegar a esta instancia y el criterio de selección de la prueba dan lugar a esto, afirmó Lisa Cabral, abogada de los padres de Natalia, por Radio de la Azotea. En la ciudad de Mar del Plata se conoció el fallo judicial que absolvió al ex sargento de la policía bonaerense Ricardo Panadero en el crimen de la joven Natalia Melman, ocurrido en la ciudad de Miramar en el año 2001. En Radio de la Azotea 88.7 dialogamos con Lisa Cabral, abogada de la familia Melman. Ahora, los jueces, ¿cómo hacen para decir la materialidad está aprobada, pero Panadero absuelto? Toman las pruebas de juicio, las desmenuzan, las separan, toman tres como sus elementos importantes. Uno es el ADN, el cual califica como inconcluyente, ¿sí? Como es inconcluyente, pero no lo va a contemplar en razón de las otras pruebas, lo descarta. Luego se dedicó a hacer caer y desbaratar el resto de la prueba que tenía que ver con la testimonial. Ahí eso será materia de agravios, como decía, materia de apelación de la sentencia, pero no podemos entender cómo se puede desacreditar al testigo y no dar ningún fundamento. Hay tres testigos. Hay dos testigos que ven efectivamente a Panadero, y simplemente se dice, no les creímos. Inspectores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires realizaron una inspección en el comedor de la escuela primaria 25 y pesaron las raciones que reciben alumnos y alumnas durante el desayuno y la merienda. No más de 200 gramos, solo 5 galletitas o 6 es mucho. Fue lo que escucharon docentes y auxiliares, según denunció Suteba. FM de la Calle, de la ciudad de Bahía Blanca, entrevistó a Leonardo Germán, director de la escuela primaria número 25. Estuvieron, digamos, controlando la cuestión del comedor, directamente desde Desarrollo Social, aparentemente. Lo que me comentaban compañeros de la escuela es que estuvieron pesando la comida, digamos, 200 gramos, decían, que tenía que ir por chico, que si eran 5 gacetitas estaban bien, pero ya 6 eran muchas. Estuvieron, digamos, prácticamente en el comedor mirando, sacando fotos a todo, sacándole fotos a los platos. O sea, ¿son funcionarios de provincia? Sí, de provincia, de desarrollo social. Es una especie de auditoría, digamos. El problema es básicamente que es lo que justamente estabas planteando vos. Vamos a ser claros, 5 galletitas para los chicos. O sea, directamente justificar la miseria, directamente. Uh-huh. O sea, a ver, bajar los cupos, justificamos repartir la pobreza. O sea, a ver, igualmente el Estado está continuamente, digo, los diferentes estamentos del Estado, tanto provincial como nacional y municipal, ustedes mismos lo han visto, está continuamente, digamos, ajustando, recortando. En realidad esto es otro aspecto, digamos, de un mismo plan, tiene que ver con el recorte. Trabajadores y trabajadoras de Radio del Plata AM denunciaron vaciamiento por parte de la empresa L52 y Cetro Ingeniería. En el marco del despido de más de 50 empleados, la emisora pretende no pagar las indemnizaciones. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Cecilia Claps, delegada de Cipreva en Radio del Plata. Cuando nosotros, aparte, cuando ellos se acercaban al Ministerio de Trabajo y nosotros le decía, porque ellos decían todo el tiempo que, bueno, que el déficit económico, que la empresa no tenía plata, que era una pyme y que teníamos que entender el contexto social y económico que estaban sufriendo las pymes, que estaban cerrando las empresas, que ellos eran una pyme. Electroingeniería no es una pyme, está llevando a cabo la obra pública más cara que se va a estar haciendo en el país, en la historia, que son las represas del sur, que si entran al Twitter de Gerardo Ferreira, él mismo pone que estas obras se están llevando a cabo a pesar de la nevada, a pesar del clima adverso, a pesar de todo. Es una obra pública millonaria con capital del Estado chino, con lo cual, la realidad, esto no es una pyme. Ellos van cambiando, ¿no?, los sectores, de las culpas, las responsabilidades. Entonces ellos dicen que no nos podían ni siquiera pagar el sueldo. Imagínense que hace 2 meses estamos cobrando la mitad del salario porque dicen que el dinero que recaudan no alcanzan para pagarnos los sueldos. Imaginen que de un día para el otro tienen que pagar 50 indemnizaciones de gente en promedio de 15 años de antigüedad. Porque acá estamos hablando de Radio del Plata, una M de alcance nacional, una radio histórica, con lo cual no es gente que entró hace 2 días, es gente que tiene 10, 15, 12, hasta 25 años de antigüedad, que fueron despedidos. Y esas indemnizaciones, ¿quién se va a hacer responsable? ¿La empresa? No. Te dicen que tenés que ir a un estudio de abogados a negociar, como si fuera un acuerdo entre las partes. Nosotros, la realidad es que nos quedamos sin trabajo de un día para el otro. Nadie acordó con nosotros nada. Incluso en esos 20 días, que en una de las tandas de despido, de los 30 despidos, el Ministerio dicta la conciliación obligatoria, en esos 20 días nosotros no tuvimos ningún acercamiento con la empresa. Cuando pedimos avales para que nos demuestren cómo van a pagar esas indemnizaciones, dicen que ellos no tienen la obligación de presentar ningún aval. La agencia TELAM despidió a 357 trabajadores y trabajadoras en su sede central. Hubo también despidos en 20 de las 27 corresponsalías en las provincias y 6 de ellas fueron directamente dadas de baja. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Mariano Suárez, secretario de Derechos Humanos de Cipreva, quien en la conferencia de prensa se refiere al conflicto como uno que abarca la libertad de pensamiento y de expresión. No solo se trata de un conflicto laboral, también es un conflicto por la palabra. Incluso con todos los colegas periodistas que no están sindicalizados, les pedimos que participen de esta marcha también es de ellos. Estamos peleando por la libertad de expresión, por la libertad de pensamiento, por la pluralidad, por la diversidad, por el federalismo. Son temas demasiado importantes para dejarlos en manos de dos personajes tan pequeños, como Hernán Santiago Lombardi, como Rodolfo Ernesto Poussá, dos mediocres, dos inútiles, no pueden estar a cargo del diseño de las políticas públicas de comunicación en la Argentina. La Unión Europea propuso una nueva ley de derechos de autor que dañaría significativamente la Internet abierta. Como protesta, Wikipedia realizó un apagón durante todo el día de ayer. Radio Revés, de Córdoba, se comunicó con Giselle Bordoy, encargada de comunicación de Wikimedia Argentina. Lo que sucedió que el Parlamento Europeo iba a votar una ley de reforma de derechos de autor. La ley, en sus artículos, lo que hacía era como obstaculizaba la libre circulación de la información. De esta manera, la comunidad de editores y de editoras dentro de Wikipedia le pareció que esta ley no correspondía, o sea, no iba a ser buena para lo que conocemos hoy como Internet, y empezaron a discutir hacer una medida de fuerza. La primera que la llevó adelante fue Wikimedia, la Wikimedia italiana. Ya antes de ayer se decidió que Wikipedia en español iba a estar bloqueada, hasta la votación en el Parlamento, que fue esta mañana. Bueno, la votación en el Parlamento salió en contra de esa reforma de ley, fue 318 votos contra 278. Lo que logramos fue que la aprobación rápida de esta reforma se evitara. Ahora lo que se va a hacer, se va a discutir, se va a debatir en este mes y medio, y así en septiembre se va a volver a votar con las reformas que se han planteado la oposición a esta reforma. Este apagón un poco ya era llamar a la reflexión de cómo sería Internet si no existiera Wikipedia y otras plataformas colaborativas que aseguran que la información sea libre, que las licencias que se utilicen sean de Creative Commons y que no se abogue por un sistema privatista de comunicación. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org